¿Nos puedes contar, platicar tú cómo te enteraste, qué sabes de los despidos que hubo el 10 de septiembre? Sí, pues a mí me avisó mi compañera Stephanie que estaban despidiendo mucha gente. Estaba en el primer turno y yo iba a entrar apenas al segundo turno. Y pues de esa forma fue que me enteré que estaban despidiendo. Y de la gente que tú, bueno, de la gente que despidieron, ¿tú ubicas más o menos a la gente? Pues sí, había un compañero que se llama Antonio, una compañera Ana, Eduardo, Claudia, mi compañera Mari, que de hecho ella estaba embarazada. Pues creo que la gente que despidieron era gente que estaba más a favor del cambio. Esta gente, bueno, estas compañeras, estos trabajadores que despidieron, ¿eran trabajadores problemáticos, faltistas, o eran trabajadores que cumplían con sus obligaciones? Más o menos, tú de lo que te ubiques, de lo que ubiques, de lo que sepas, más o menos, ¿como qué perfil, como qué tipo de trabajadores eran? No, pues sí eran trabajadores, pues no eran trabajadores problemáticos ni nada, eran trabajadores que sí cumplían y todo. Y por ejemplo, bueno, porque mencionas que estos trabajadores, algunos de los que despidieron o varios, estaban a favor del cambio, ¿tú ubicas a gente cercana al sindicato de la CTM que hayan sido despedidos? Sí, sí ubico personas cercanas a la CTM y a ellos no los despidieron. Creo yo que despidieron más a personas que estaban a favor del cambio y que estaban afiliadas más al otro sindicato.